La pastora del río Darro. Aquella mañana de otoño, ya casi final del mes de noviembre, toda la Alhambra amaneció velada por la niebla. Por la noche había llovido y por eso todo el suelo se veía empapado, cubierto por pequeñas matas de hierba, alfombras de musgo y muchas hojas secas. Ya se estaban quedando desnudos los álamos, arces, majuelos y almendros y las naranjas se teñían de colores mágicos. El invierno se iba acercando y por eso, en las altas cumbres de Sierra Nevada, las primeras nieves relucían blancas. Hacía frío y el aire olía a humedad, mezclada con el olor a hojas secas y a musgo mojado. En el pequeño valle del río Darro, antes de lo que hoy se conoce con el nombre de Jesús del Valle y por encima de la fuente del Avellano, también la lluvia había caído. Se veía trabada en los tallos de la hierba y en las hojas los olivos y naranjos. Y a un lado de la pequeña llanura del valle, se veía la casa. Pequeño cortijo blanco, no muy lejos del cauce del río, y el borde mismo de las tierras de la huerta. Y la madre aquella mañana dijo a la hija: «Llévate hoy a las ovejas por el cerro de los pinos, que allí ya crece el tala hierba. Y si llueva, cántaros como el otro día. En las rocas que conoces y que tienen como una pequeña cueva, te resguardas. A las ovejas no les pasa nada si se mojan». Y la joven pastora, cuando el sol comenzaba a levantarse por las cumbres de Sierra Nevada y por entre las densas nubes, abrió el corral de sus ovejas. Todas muy gordas y lustrosas y casi todas con algún cordero. Fue dejando que salieran poco a poco y cuando ya comenzaban a esturrearse por las llanuras de la huerta de los granados, las empujó para el lado de la ladera. Por entre el monte y siguiendo las veredillas, las ovejas fueron subiendo poco a poco, empapándose del agua que en las ramas del monte colgaba y mordisqueando la fina hierba, también lavada por la lluvia. Antes del mediodía, pastora y ovejas ya habían llegado a lo más alto del cerro. Y, como la joven temía, la lluvia comenzó a caer y el frío se hizo intenso. Arropada en su abrigo de lana y recogida su mata de pelo negro bajo su gorro también de lana, se fue hacia las rocas grandes. Las de la pequeña cueva donde pensaba refugiarse para guarecerse de la lluvia y el frío. Y llegó a ella, recogió algunas ramas secas que allí tenía guardadas, se agachó y les prendió fuego. Al momento las llamas se alzaron. Al calor de la lumbre, bajo la gran roca, se acurrucó, mirando al valle del río y a la colina por donde se adivinaba la Alhambra entre las nieblas, cuando una voz le sorprendió. Miró rápida y lo vio. Un joven alto, envuelto en capa oscura y con una espada en su mano, la miraba. Preguntó a la muchacha: «¿Puedo acercarme y calentarme un poco?». «No te conozco, pero acércate y te calientas». Se aproximó el joven y, cuando ya estaba junto a las llamas, dijo a la pastora: Yo a ti sí te conozco. A lo largo de mucho tiempo y días te he visto por estas tierras, siempre sola y en compañía a tu perro mastín, dando careo a tus ovejas. Y preguntó ella, ¿eres acaso uno de los príncipes que vive en los palacios de la Alhambra? Soy uno de esos príncipes. ¿Y por qué te interesas por mí? Me gusta tu mundo libre, las cosas que haces y los paisajes que cada día recorres. Me gustaría que me enseñes todo lo que de tu mundo desconozco. Y a cambio, si tú quieres, te llevo conmigo a la Alhambra y te muestro la belleza de aquellos palacios.